la guerra y el negocio que suponen y que se retroalimentan mutuamente, creo que no pueden entenderse sin la consideración de algunas categorías como, en primer lugar, la biopolítica y la racionalidad bélica que subyace a todo el proceso de construcción europea. En segundo lugar, al concepto de la violencia estructural, que repasaré en algún momento. En tercer lugar, a la categoría de la memoria, no solo la memoria del pasado, sino también la memoria del presente, es decir, para que se documente lo que hoy está sucediendo, no vaya a ser que se vuelva a olvidar en un determinado futuro. Y eso de la mano de dos autores fundamentales, entre otros, porque en realidad son más, pero dos como sumamente centrales, que son Michel Foucault y Theodor Adorno, como dos grandes pilares para tratar toda esta cuestión. Veamos si más o menos soy capaz con todo esto de articular bien lo que quiero decirles. En primer lugar, creo que podría empezar señalando que pasados algo más de 30 años de que Foucault volviera a situar el concepto de la biopolítica, que luego intentaré precisar más correctamente, como una categoría de la filosofía política en el centro del debate de las disciplinas sociales sobre lo que se dio en llamar en un determinado momento la estatalización de lo biológico, a lo cual creo que habría que añadir también hoy en día una categoría de nueva reprivatización de lo biológico, se ha convertido esta categoría de la biopolítica, sin duda, seguramente Foucault no pudo, por razones biológicas, no pudo predecir lo que podía llegar a suceder o la tremenda vigencia que aquel concepto por él acuñado podría tener en la Europa contemporánea. Digo, se ha convertido en uno de los ejes centrales sobre los que giran las relaciones entre el gobierno de la sociedad y el gobierno de la vida. Muchos ejemplos se podrían mencionar para ilustrar el concepto de la biopolítica. Desde los nuevos flujos migratorios, como se ha dado en llamar en la Europa de las últimas décadas, pasando por muchas políticas securitarias y políticas de extranjería, por cuestiones que tienen que ver con la denominada guerra preventiva, por otras que tienen que ver con líneas de política penal, incluso hacia la extensión de determinadas legislaciones de emergencia y excepcionalidad, todos estos, quiero decir, son ámbitos de interés para este concepto de la biopolítica, al que inmediatamente me voy a referir con más profundidad. ¿De qué estoy hablando exactamente al hablar de biopolítica? En el planteamiento de Foucault podría definirse claramente, me parece a mí, o interpretar a Foucault no es fácil, pero es lo que intento hacer, se podría definir a la biopolítica como aquel conjunto de acciones que el gobierno de un Estado ejerce sobre los seres humanos que habitan en su determinado territorio. Seres humanos que han sido muchas veces concebidos como seres vivos sin atributos. Desde entonces, ese será el significado con el que se va a utilizar esta categoría, la biopolítica, es decir, como aquella política, en definitiva, que se ocupa de la vida del ser humano en su estado puramente natural, como un mero cuerpo viviente. La vida biológica, que en griego se denominó zoe, es decir, la vida puramente zoológica, la vida puramente animal, para entendernos, que se corresponde con aquel concepto de la vida cualificada o una determinada forma de vida que en griego se denominó bios, es decir, la vida biológica por contraposición a la vida meramente zoológica. Cuando Foucault habla de biopolítica, entiendo yo, habla de todas aquellas acciones de la política que penetran, invaden y acaban determinando a la vida en su totalidad. Si antes en un nivel discursivo la naturaleza humana se presentaba como algo inalterable, Bajo la biopolítica entiendo que se convierte en el eje sobre el que pivotan o se mueven las políticas de gobierno de la sociedad, como veremos. En definitiva, la vida deja de ser mero objeto para pasar a ser el resultado de toda una serie de causas, de fuerzas, de intereses, de acciones y de reacciones gestionados por la política de la vida. Así, desde el punto de vista del ejercicio del poder, la biopolítica desarrolla políticas, acciones gubernamentales que se caracterizan por lo que Foucault denominó como, en algunos casos, hacer vivir o dejar morir, permitir que unos vivan y establecer una línea de ruptura con aquellos a los que, entendidos como desechos, simplemente se les va a administrar la muerte para dejarlos morir. Desde que el poder, escribió él textualmente, le leo, es cada vez menos el derecho de hacer morir y cada vez más el derecho de intervenir para hacer vivir, de intervenir sobre la manera de vivir, de intervenir para mejorar la vida, para controlar sus accidentes, riesgos. Ah, ¿qué pasó? Pausa. ¿Puedo continuar? Sí, esto... Vale, perfecto. Decía, de intervenir para mejorar la vida, para controlar sus accidentes, los riesgos, las deficiencias, la muerte entendida como fin de la vida, es el fin del poder, la terminación o lo que Foucault denominó el otro extremo del poder. En definitiva, bajo el manto del nuevo paradigma de la biopolítica hay, por tanto, una verdadera tecnología del poder que se centra en la vida, que se ocupa de los acontecimientos y problemas existentes en una determinada población y que atiende de esta manera sus efectos y demandas para darles una respuesta, para solventar las deficiencias y mejorar, pretendidamente, las condiciones de vida. Junto a esta tecnología que Foucault denominó tecnología de regulación, sin embargo, coexiste otra. La de las técnicas disciplinarias que tienen como fin convertir, fundamentalmente, al sujeto en un instrumento dócil y útil en el nuevo orden burgués que él estaba examinando por entonces. Pues bien, la coexistencia de estas dos tecnologías se inicia, según Foucault, cuando hacia finales del siglo XVIII, momento en el que el biopoder toma el relevo al antiguo poder constitutivo de la modernidad, es decir, el poder del soberano o el poder propio de la soberanía. Así, tras el triunfo de las revoluciones burguesas en Europa y a lo largo del siglo XIX, en la moderna sociedad europea se implanta un nuevo tipo de poder, este denominado biopoder, que tomará a su cargo a la vida y que a través de las tecnologías de la disciplina y de la regulación extiende su poder desde el simple cuerpo humano hasta abarcar al conjunto entero de la población, como veremos. Desde entonces, la sociedad moderna estará gobernada por dos tecnologías de poder, las denominadas disciplinarias y las de la regulación de la vida. Bajo el nuevo paradigma de la biopolítica, la política se convierte en el centro y en el motor de una población que es concebida como un ser viviente que busca, entre otras cosas, conservarse como tal, es decir, mantener el equilibrio en su interacción con el entorno. La tecnología del poder biopolítico, escribe Foucault, es una tecnología que pretende controlar y eventualmente modificar las probabilidades y, en cualquier caso, compensar sus efectos. Por medio del equilibrio global, esta tecnología apunta algo así como una suerte de lo que se ha denominado una homeostasis, es decir, la posibilidad de que un cuerpo permanezca inalterable con su misma temperatura pese a los cambios del exterior, la seguridad del conjunto en relación con sus peligros internos. Ahora bien, creo que también puede decirse que en esta búsqueda de la seguridad y conservación de la población, el nuevo biopoder no se presenta solo como aquel que busca una mejora en las condiciones de vida de la población, aportándole, por ejemplo, seguridad, bienestar o intentando prever peligros, sino también y muy claramente como aquel que es capaz, a través de la implementación de tecnologías disciplinarias y de regulación, de causar ante todo, como veremos, destrucción, exclusión, violencia y muerte entre la población. En efecto, las políticas del biopoder se presentan contradictorias desde el momento en el que ya no solo se orientan a mejorar la vida, sino que sobre la base del principio de la soberanía y de la razón de Estado, fundamentalmente, se transforman así en agentes de destrucción y causantes de violencia y de muerte. ¿Cómo se explica, se interroga Foucault en uno de sus tantos textos, que un poder cuyo objetivo es hacer vivir y potenciar la vida, deje también a sus ciudadanos expuestos ante la muerte, como en el caso del poder atómico, o lo lleve directamente a la muerte, como sucedió con millones de personas con la barbarie nazi? ¿Cómo es posible que los nazis llegaran a instaurar un biopoder genocida, consiguieran instaurar una tanatopolítica en el corazón de Europa, creando nuevas fábricas que hasta ese momento verdaderamente no se conocían? Fábricas de producción de muerte, trabajo en cadena para producir un resultado final exclusivamente centrado en la producción de la muerte. La respuesta la da Foucault no con una pretensión de intentar explicar lo que no tiene explicación, como es el Holocausto, pero como una clave para poder intentar entender de alguna manera qué fue lo que sucedió. Y según esta perspectiva, precisamente esa respuesta se encuentra en el análisis, en la consideración de la categoría del biopoder, de la política y sus tecnologías, en el momento en el que precisamente ese biopoder choca con la segunda gran línea a la que me quiero referir aquí, que es la ideología racista, que es aquella ideología sobre la cual se había cimentado toda la racionalidad de progreso del siglo XIX, largo hasta bien entrado el siglo XX. Lo que permitió la inscripción del racismo en los mecanismos del Estado fue justamente la emergencia, el surgimiento del biopoder. Es este el momento en el que el racismo se insertó definitivamente, hasta el día de hoy, sin que nos hayamos liberado de esto, como un mecanismo fundamental del poder tal y como se ejerce en los Estados modernos. El biopoder utilizará el racismo para diferenciar a unos grupos de otros en el seno de la población donde implementa sus políticas. El racismo, escribe Foucault y nuevamente le leo textualmente, es el modo, el racismo contemporáneo. Es el modo en que en el ámbito de la vida que el poder tomó bajo su gestión, se introdujo definitivamente una ruptura, un punto claramente de quiebre. Una ruptura, la ruptura que se da entre aquello que debe vivir y aquello que merece ser dejado morir. Quien pueda tomar la decisión de una política semejante. A través del discurso sobre las razas, se fragmenta el campo biopolítico sobre el que el poder ejerce su política. El racismo, en efecto, fue lo que aportó el discurso legitimador definitivo para que el biopoder garantizara la vida de unos a costa de la exclusión, la discriminación, la explotación, el sufrimiento y, en definitiva, la muerte de otras grandes capas de la humanidad. En suma, lo que caracterizó, por ejemplo, para Foucault interpretando a la sociedad nazi, es que logró implantar y generalizar las políticas de biopoder, de disciplina y de regulación, pero también y al mismo tiempo los mecanismos que le daban al viejo poder soberano el derecho sobre la vida y muerte de sus súbditos. Bajo el régimen nazi convivieron las políticas de la vida con el derecho soberano a matar a cualquiera. Ahora bien, ese racismo del que habla Foucault es un racismo que se diferencia de la antigua categoría moderna de la modernidad, quiero decir con mayúsculas, de un racismo de carácter puramente étnico-racial. No se refiere tanto a eso, o no tan solo a eso, como a caracterizar el racismo como una verdadera antropología de la indiferencia a través de la cual, de esa indiferencia generalizada, se banalice verdaderamente los acontecimientos que suponen la vida de unos sectores de la población a costa de la muerte o el abandono en la cuneta de tantas otras categorías de la población. Toda esta primera línea interpretativa, y dejo a Foucault ahora por un buen rato, para volver en todo caso al final con él, toda esta línea interpretativa creo que es el esfuerzo realizado por Foucault para intentar interpretar qué sucedió en la sociedad nazi y cómo se va a edificar la Europa de la Segunda Posguerra Mundial a partir precisamente de haber sucedido lo que sucedió en una de las partes más cultas del planeta, como fue evidentemente la Alemania primero de 1933 en adelante y los países del Tercer Reich posteriormente. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, si se realiza una lectura un poco diferente a lo que acabo de mencionarles, podría señalarse una pulsión europea que va en un sentido casi contrario a lo que acabo de mencionar. Es el momento que en el campo de las ciencias jurídicas, por ejemplo, de la ciencia política, de la teoría del Estado o de la filosofía política, se denominó con el nombre del constitucionalismo social. La Carta de Naciones Unidas de 1945, como instrumento jurídico fundante o fundacional del nuevo orden mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los grandes pactos internacionales de 1966, que son unos cuantos, las dos constituciones paradigmáticas, Italia y Alemania, 1947-1948, que no casualmente se trató de los dos países que intentarían poner una barrera jurídico-constitucional para que nunca más se pudiera repetir la barbarie que había sucedido. Parecía, quiero decir, que todo esto inauguraba un nuevo modelo en la Europa de la Segunda Posguerra Mundial, que recibió esa denominación de un nuevo tipo de constitucionalismo, no cualquiera, sino un constitucionalismo de carácter social, que articuló para todos los países europeos. España, por razones obvias, se incorporó a esto 30, 30 y pico de años más tarde, la fórmula del llamado Estado Social y Democrático de Derecho, que suponía la fundación de todos unos nuevos estados bajo esas fórmulas propias de lo que podríamos, para utilizar un lenguaje que creo que todos nos podemos entender, asentado en lo que se denominó un derecho internacional de los derechos humanos. Construir grandes declaraciones, constituciones, tratados internacionales, etcétera, protectores de los derechos humanos como los que mencioné, y centenares más, que no puede decirse que no existan y que no se hayan ido legislando en este medio siglo o un poco más desde aquel momento hasta el presente, que también recibió otro nombre en la teoría política contemporánea y muy propiamente incluso en el campo de las ciencias penales, más de donde yo provengo, que es el nombre del garantismo en un sentido genérico o del garantismo penal en el ámbito de las políticas criminales o de la política penal. Orientar la política del Estado hacia esa dirección sería la dirección indicada por esas grandes declaraciones de los derechos humanos a las que estoy aludiendo. Se ha dicho, para intentar interpretar desde un punto de vista de la filosofía política al surgimiento de ese derecho internacional de los derechos humanos, que en realidad eso no fue otra cosa que el intento de plasmar en normas jurídicas de carácter internacional el grito al que aludía el compañero, el gran grito de Adorno, y ahora voy al segundo autor que mencionaba, de Theodor Adorno, el gran grito del nunca más, pronunciado por Theodor Adorno, que nunca más se repitiera la barbarie que había sucedido en Europa, para lo cual se había de implementar toda una enorme arquitectura jurídico, constitucional, no solo nacional, sino cediendo los estados parte de su soberanía en el campo de los tratados internacionales, rompiendo aquel principio de la no injerencia en la política nacional, permitiendo precisamente la injerencia de organismos, consejos, tribunales internacionales en el campo, digamos, de la soberanía nacional, para que nunca más se repitiera aquella barbarie. Adorno fue el gran constructor, y para mí es un autor absolutamente fundamental, sin el que no se puede entender el devenir de la Europa contemporánea, y un poco la tesis que yo quiero plantearles en la charla de aquí es ver hasta qué punto se cumple o no se cumple en el presente lo que él anunció antes de que terminara incluso la guerra, para 1944, aunque posteriormente también. El gran constructor de la gran categoría filosófico-política del llamado imperativo categórico negativo, para diferenciarse de Kant del imperativo categórico positivo o propositivo, por llamarlo de alguna manera. Adorno fue tal vez quien señaló, pienso, más claramente cuál debería de ser el horizonte nuestro, el horizonte de trabajo de las ciencias, de los activistas, decía, y de la praxis político-cultural desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Adorno diseñó verdaderamente un programa de trabajo en la construcción de esa gran categoría del imperativo categórico negativo, cuando, distanciándose del otro gran filósofo de Kant, construyó la gran dialéctica opositiva, digamos, a Kant, señalando que los grandes valores de los imperativos categóricos kantianos, que debían de haber conducido a la humanidad desde la modernidad hacia la felicidad, el tránsito de la modernidad no condujo a la humanidad hacia mejores cuotas, digamos, de humanismo, de felicidad, sino que el camino de la modernidad terminó en Auschwitz. Esas son las palabras textuales de Adorno, y por lo tanto algo falló en esto, y por lo tanto empieza una dialéctica, digamos, entre Adorno y Kant, muy fuerte, entre un imperativo categórico propositivo o positivo y un imperativo categórico negativo. Posiblemente, reconoce el propio Adorno, Kant haya sido uno de los filósofos más lúcidos de la modernidad, y seguramente aquel que pudo permitirse el lujo en aquellos tiempos de haber sido profundamente optimista al afirmar grandes imperativos categóricos como la universalidad, la racionalidad, la autonomía de las personas y la humanidad como grandes pilares de la civilización. Sin embargo, esos pilares son los que, afirma Adorno, se han derrumbado ante la constatación del genocidio. El nuevo imperativo categórico negativo, no positivo, de Adorno, textualmente lo formuló de la siguiente manera: debemos de orientar definitivamente nuestro pensamiento, nuestro horizonte cognoscitivo y nuestra praxis como acción política de tal modo que Auschwitz no se repita nunca más. El gran grito de que nunca más se repita la barbarie, y eso debería de dibujar un verdadero programa que ilumine el contenido de las ciencias al mismo tiempo que ilumine la praxis política desde aquel momento en adelante. Ese imperativo categórico, claro está, tiene grandes diferencias, el imperativo categórico negativo tiene grandes diferencias con el imperativo categórico positivo, digamos así, de Kant. En primer lugar, el de Adorno, con el que me quiero quedar, es, como acabo de decir, negativo, no es positivo. ¿Por qué es negativo? Esto, al menos, por tres razones o por tres órdenes de cuestiones. En primer lugar, porque no nos lo dicta el conocimiento del bien, sino sobre todo nos lo dicta la experiencia del mal, la experiencia biográfica de las personas del mal. En segundo lugar, no nos lo dicta la razón, no es una operación intelectual, sino que nos lo dicta la experiencia. Su ética, decía Adorno textualmente, no comienza con un ideal de humanidad, sino con el descubrimiento de un genocidio. En tercer lugar, el imperativo categórico consiste en decir no, consiste en plantarse, en dirigir a partir de ahí una actividad de resistencia, y se fundamenta, por tanto, en el rechazo a ciertas prácticas institucionales, sobre todo, que se van a considerar profundamente indignas para la humanidad. En otro orden de consideraciones, el imperativo categórico de Adorno es profundamente materialista, no es idealista como el propositivo kantiano. Es materialista en el sentido de que se ocupa del horror real y material, habla de cosas materiales que sufren tantas víctimas. Como he dicho, no es racional como el kantiano, sino que es profundamente solidario al intentar desarrollar acciones materiales con las personas. Es el que se alimenta, como decía textualmente, solo de una sustancia que es la de la fraterna solidaridad. Yo creo que este rasgo no ha desaparecido en el presente. Hago aquí una acotación respecto de determinados pensadores, algunos conocidos por nosotros, alojados en una perspectiva muy posmoderna en el presente, que vienen a señalar que muchas de estas categorías que yo pretendo revaluar y seguir utilizando en el presente están perimidas o están caducas en los tiempos que corren. Creo que todo lo contrario, que estas categorías, como la que estoy señalando y otras del imperativo categórico negativo, están hoy en día más presentes que nunca. Finalmente, la tercera diferencia con Kant es que el imperativo categórico de Adorno está absolutamente alimentado de memoria. Esa es verdaderamente la sustancia de la que se nutre. Que no se olvide, valga la pena decir esto patéticamente, lo digo con todos los respetos, pero con todo el vigor que hay que decirlo, en un sitio como en España, en el cual ha triunfado el olvido por encima de la memoria y donde ni siquiera se ha sido capaz de poder enjuiciar debidamente el pasado, donde cada vez es más importante en este sentido tener que poner en marcha eso que algunos denominan el paradigma anamnético, es decir, lo que es contrario a la amnesia, al olvido, utilizar verdaderamente el paradigma de la memoria. La historia y la memoria son dos categorías que las dos se ocupan del pasado, sin embargo, la diferencia entre ambas es y debe ser radical. Quienes pretendan trabajar con una perspectiva puramente historicista, seguramente estén condenados, si quieren hacer de la historia una disciplina científica, necesitarán la comprobación empírica de aquello que cuentan. Y por lo tanto, solo podrán hablar de aquello que empíricamente puedan demostrar. La memoria está liberada de esa exigencia. Yo puedo recordar lo que me da la gana, con total independencia de si puedo demostrarlo empíricamente o no. Y de ahí creo que hay una enorme diferencia entre dos categorías que se ocupan del pasado, pero que además se debería de añadir en el caso de la memoria, que también debemos reivindicar la existencia de una categoría de la memoria del presente, decía antes, para documentar lo que hoy está sucediendo, no vaya a ser que en el futuro también se olvide la barbarie que hoy Europa, precisamente que es de quien estoy hablando, está perpetrando. Para ir dejando esta primera parte, en la que estoy todavía, digamos así, de plantearles esto, podría acabarla, digamos, esta primera parte de la presentación, con algunos interrogantes. ¿Quiénes son los que han podido escribir la historia? ¿Quiénes son los que han tenido realmente la posibilidad de hacer esa tarea? ¿Quién es el que trabaja la memoria? ¿Pueden adquirir de alguna manera visibilidad real los vencidos? ¿Podrá pensarse en realizar otro tipo de relato diferente al que exclusivamente ha sido realizado por aquellos que son los vencedores y que son los que han podido de alguna manera narrar una determinada historia oficial? No olvidemos, al plantear estos interrogantes, que los estados del llamado espacio civilizado, como denomina algún autor contemporáneo aludiendo al occidente supuestamente democrático en el que habitamos, esos estados del espacio civilizado se han construido siempre sobre la base de la violencia, sobre la base del genocidio, sobre la base de la explotación de amplísimas esferas del planeta, y no podemos nuevamente olvidar que el triunfo de unas pocas etnias sobre otras llevó a la destrucción de los vencidos y la historia la escribieron los vencedores, mostrando así a la civilización como un camino de constante progreso hacia la pacificación de la vida cotidiana. Y no olvidemos que la historia la siguen escribiendo los vencedores. Sigamos con algunos apuntes más de la historia europea avanzando en el tiempo. El año de 1958. En 1958, en la ciudad de Oslo, se funda por uno de los más grandes estudiosos de la guerra y de la paz y de la violencia, seguramente añadiría, hablo del noruego Johan Galtung, el famoso Institute for Peace Research, el Instituto para la Investigación de la Paz, convirtiéndose desde aquel momento en adelante, seguramente, en el centro más autorizado como referente mundial en los estudios acerca de la guerra, de la paz y de la violencia. Analicemos un poco algunas categorías empleadas por Galtung que creo que pueden ser muy enriquecedoras para intentar entender el complejo presente. Galtung realizó, entre muchas cosas que intento yo simplificar, determinadas tipologías o clasificaciones de determinadas formas de violencia. Cuando hablamos de la violencia, para precisar un poco el concepto, ¿de qué formas de violencia exactamente estamos hablando? Mencionó entre muchas categorías, una muy conocida, que cualquiera que le interese puede leer en internet muchísimo sobre esto, una clasificación tripartita de tres formas de violencia. La llamada violencia directa, que es la que todos fácilmente nos podemos representar, violencia que puede ser física o puede ser verbal, por supuesto, que tiene efectos visibles y que normalmente consiste en un acontecimiento que puede ser enormemente traumático, no lo quiero banalizar ni mucho menos, pero que consiste en un determinado acontecimiento. La segunda categoría de violencia, que es de la con la que yo quiero trabajar aquí, es la que él denominó la violencia estructural, definiendo a la misma, y leo textualmente a Galtung para ver su propia definición, en el sentido de señalar que hay violencia estructural cuando las estructuras político-económicas, impiden a los individuos o a los grupos realizar el potencial de sus capacidades mentales o somáticas. Y una tercera forma, luego volveré a esta, pero para dejar planteada toda la clasificación, y una tercera forma de violencia que la adjetivó como violencia cultural, constituida por aquellos aspectos de la religión o de la opinión pública o de las ideologías o del lenguaje, es decir, aquellos aspectos de la cultura, que sirven para justificar banalmente a las otras dos formas de violencia, directa o estructural, que he mencionado antes. Abundando un poco más o profundizando más en el pensamiento de Galtung, en los estudios sobre cuando hay una situación de paz, de guerra o de violencia o de ausencia de violencia, realizó una división de dos formas de entender la paz, el concepto de paz, el concepto de eirene, tomado del griego. Eirene, la voz eirene se traduce al castellano como Irene. Las mujeres que se llaman Irene en realidad no saben que no se llaman Irene, se llaman paz. Es la traducción del vocablo griego. La eirene positiva y la eirene negativa. La paz negativa sería, para Galtung, aquella situación en la cual podemos verificar que hay una ausencia de violencia directa. Es decir, que a mí no me estén golpeando o no me estén agrediendo, puede suponer que yo viva en una situación de paz negativa, no en una verdadera o entera situación de paz. La otra sería la paz positiva, solo aquella situación que será alcanzada cuando se logra la efectiva capacidad de desarrollo y de ejercicio de las necesidades más importantes de las personas. Dicho de otra manera, incluso traducido a un lenguaje jurídico, cuando se puedan ejercer los derechos fundamentales de las personas. De aquí que podría concluirse o podría afirmarse que no habrá una situación de paz, pese a que alguien no sea agredido, no habrá una verdadera o plena o satisfactoria situación de paz positiva cuando las personas, pese a no ser agredidas de manera directa físicamente, no puedan contar, por ejemplo, con un lugar donde residir, con vacunas, con medicamentos, con alimentos, con un techo, con una asistencia a la salud, a la educación, etc. Es la vieja consideración antropológica de qué es tener un derecho. Yo muchas veces les pregunto a los estudiantes de derecho, a los que están en último curso de la carrera, ¿me puedes definir tras 4 o 5 años de haber estudiado derecho qué es un derecho? ¿Puedes definir aquello que estudias? Y les puedo asegurar que hay tremendas dificultades para poder definirlo. Es uno de los grandes males de la universidad. No se les ha podido ni transmitir a los estudiantes que sean capaces de definir aquello que estudian. Y empiezan silencios incómodos así en el aula. Empiezan a decirte en toda la jerga de la secta que tenemos los juristas. Un derecho es aquello que debe tener un cauce procedimental para poder asegurar la pretensión que yo intento presentar ante un tribunal de justicia asistido por un abogado, que no, toda una serie de lucubraciones. Digo, ¿no me puedes decir qué es tener un derecho? ¿Qué es un derecho? Después de años de estar metido en esta facultad de derecho, estudiando eso, ¿tan mal os hemos hecho realmente como profesores que ni siquiera podéis definir esto? Y a veces cuando uno va a un instituto de secundaria o de adolescentes, lo definen más rápido que los juristas, porque claro, están menos deformados, no han pasado por el proceso de deformación universitaria por el que han pasado los demás. Un derecho es tener una necesidad. Es la fundamentación antropológica del derecho. Puede ser utilizado perfectamente como sinónimo, satisfacción de necesidades, como ejercicio de un derecho fundamental. No hay que romperse tanto la cabeza. Las grandes preguntas tienen que tener respuestas sumamente fáciles y entendibles para el común de los mortales, sin necesidad de pretender hacer de esto una supuesta cuestión científica. Por tanto, no habrá una situación de paz positiva cuando, pese a que una persona no sea agredida, no esté en condiciones de satisfacer sus necesidades porque las estructuras político-económicas se lo impiden. Eso es la violencia estructural. Y si justamente, como decía Galtung, son las estructuras político-económicas las que impiden a los individuos o a los grupos realizar el potencial de sus capacidades, entonces habrá que concluir que son esas mismas estructuras las que están actuando con violencia, denominada estructural, al no permitir ese ejercicio. Alude así Galtung a, en una interpretación, en un texto precioso de Galtung, a la primera época de Marx, al joven Marx, como él denomina, cuando Marx desarrolla precisamente una teoría general de las necesidades, intentando otorgar como referente material de los derechos humanos toda la necesaria satisfacción de las necesidades materiales de las personas. Dicho de otra manera, las necesidades operan como un referente material para poder fundamentar la aparición de la categoría histórica de determinados derechos fundamentales. Si luego quieren, conversamos más al respecto. Ahora bien, al mismo tiempo, contemporáneamente a este movimiento que va en esta dirección, digamos, de una política penal de pretendido signo garantista, protector de los derechos humanos, de satisfacción de necesidades, en todo este impulso que es innegable, al menos que en la letra de la ley y en determinadas voluntades políticas, planeó después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontró con otras líneas de política, digamos así, penal, que vendrían en una dirección absolutamente opuesta a esta que estoy señalando. Por esto hablaba al principio de la existencia de pulsiones contradictorias entre sí en este complejo continente tan complicado de entender como el que estoy mencionando. Hablo de del aterrizaje a partir de los años 60, fundamentalmente, de dos grandes líneas de política criminal o de política penal en Europa, que para utilizar nombres o categorías que nos podamos entender, una es el llamado aterrizaje de todas las políticas de cero tolerancia en Europa, que se van a entrecruzar con el despertar de toda una nueva línea de política penal que recibió el nombre de cultura o legislación de la excepcionalidad penal o de la emergencia penal. Unos breves minutos de cada una para explicarme exactamente de qué hablo. La primera, el desembarco de las políticas de cero tolerancia en el continente europeo. Hace ya más de 30, casi 40 años que Estados Unidos, ahora yendo a Estados Unidos, presentó el diseño de lo que daría en llamarse la política de cero tolerancia. La confluencia de ciertos acontecimientos desde finales de los 60, 64, 65 y claramente ya los años 70, propició el uso de un tipo de orientación de carácter policial y luego penológica que empleó la conocida estrategia de las llamadas Broken Windows, la famosa teoría criminológica de las ventanas rotas, por la cual se estableció que hasta las más mínimas infracciones e incluso las meras sospechas deberían ser drásticamente perseguidas, detenidas y reprimidas para evitar que el delito vaya más allá. La sesuda teoría criminológica de algunos que vieron a los chicos tomando crack y tirando piedritas a las ventanas, de ahí el nombre de Broken Windows, y decían que si no se ponía freno a eso, luego romperían un coche, luego asaltarían un banco, luego matarían una persona, y de ahí construyeron esta sesuda teoría criminológica de que para evitar que el delito fuera más allá, no pensaron en dignificar los barrios de la periferia de Manhattan, no pensaron en eso, en dar educación, sanidad, alumbrado, sino evidentemente de barrer a esos niños como se barre la basura de la calle para iniciar verdaderamente una racionalidad bélica en ese sentido, como fue el declarar la guerra penal contra la pobreza. La cero tolerancia fue definida por Rudolf Giuliani, uno de sus grandes abanderados, como la intolerancia, de ahí su nombre, la intolerancia frente a los comportamientos graves, que él definía como los siguientes, los graves: la ebriedad, los grafitis, los pequeños hurtos, los usuarios de marihuana, la prostitución, el vandalismo y la mendicidad. Es decir, se declaraba abiertamente la guerra contra la pobreza, que pretendía de esta manera proteger a las clases más acomodadas y temerosas de todo un discurso de inseguridad ciudadana verdaderamente explotado profusamente de una manera mediática. El gran crecimiento que experimentó el sistema penal norteamericano, que si luego quieren hablamos de eso, pero ahora paso rápido, es un acontecimiento que no tiene parangón, no tiene comparación en ninguna otra parte del planeta. Experimentó un ascenso verdaderamente brutal con la construcción de miles de cuerpos de policías ordinarias, especiales y de élite, con toda una verdadera organización ganancial en las comisarías de policía, generándose los ascensos policiales en función de la productividad, es decir, de la cantidad de detenciones que los policías pudieran ofrecer a sus mandos superiores. Aumentó de una manera brutal y drástica las estructuras judiciales, todos los planes de construcción penitenciaria, restauró la pena de muerte y comenzó además los planes del business, del negocio, de la privatización carcelaria. El definitivo recorte del Estado social, la paulatina liquidación de todo lo que se denominó la cultura del welfare state en aquellas latitudes, la consagración, por tanto, de políticas criminales de signo altamente represivo y además la construcción de todo lo que se dio en llamar, más en el campo nuestro, la llamada criminología de la intolerancia, fue unido a todo un proceso, además, de nueva fuente de producción del derecho, donde ya el derecho no se producía más, en realidad, en el Congreso de los Diputados, aunque ahí tuviera finalmente una sanción legislativa, sino en los llamados think tanks o usinas del pensamiento, de construcción de toda esta nueva doxa del pensamiento neoliberal norteamericano, a través de importantísimas operaciones comerciales que luego además, para lo que quiero, a donde quiero llevarlo, en todo un proceso de exportación de toda esta nueva política securitaria y penal hacia Europa a través del desembarco primero en Gran Bretaña para su posterior difusión en la Null Tolerance alemana, la cero tolerancia italiana o la patética, la verdad, cero tolerancia de Aznar y compañía a partir del momento en que empezó a aprender a hablar inglés y ni siquiera fue original, la verdad, en los discursos pronunciados en aquel momento. Uno puede ver verdaderamente en el think tank español de la FAES la verdadera traducción simplemente al castellano de los discursos inaugurales de Rudolf Giuliani en el Manhattan Institute, en los grandes think tanks norteamericanos, que ni siquiera en realidad fueron originales en eso, y conviene revisarlo a quien le interese meterse en estas cosas para quitarle en todo caso cualquier asomo de originalidad o de algún tipo de fabricación nativa o española, absolutamente de nada, ¿no? En este sentido. La otra línea de política penal que también va a desembarcar en Europa es la que se dio en llamar la cultura de la emergencia o de la excepcionalidad, vulgarmente conocida en realidad como la legislación antiterrorista, que se desplegaría a partir de fines de los 50, en algún país incluso con anterioridad en Europa, pero a partir de los años 50 y de la década de los 60, muy fuertemente en determinados países democráticos o no, porque incluyo España en aquellos tiempos. ¿De qué estoy hablando? La cultura, incluso más que la legislación, porque es verdaderamente una nueva producción cultural, así llamada de la emergencia y excepcionalidad, partió de entender que ante la emergencia, de ahí su nombre, ante el surgimiento o la emergencia del fenómeno de la violencia política, luego calificada claramente con el nombre de terrorismo, ante la emergencia o el surgimiento de los fenómenos de violencia política de distinto signo, en la Europa de los años 50 en adelante, ante el convencimiento de los estados de que no eran suficientes, de que no bastaban las herramientas ordinarias que el estado tenía para el combate contra la emergencia de esos fenómenos, se decidió echar mano, tanto en el campo de la producción del derecho, cuanto en el campo de la interpretación y de la aplicación del derecho, de todo un cuerpo ad hoc o paralelo al de la legislación ordinaria que pasó a la historia, como digo, con el nombre de toda la producción de un derecho de carácter antiterrorista, que creó leyes especiales, que aumentó drásticamente la penalidad, que decidió aplicar determinadas penas con el doble o triple para delitos exactamente igual que otros, solamente si se consideraba que determinadas personas podían haberlo cometido con una finalidad de carácter terrorista, que por cierto, palabra que nunca ha podido ser definida hasta el presente, que inauguró multitud de instituciones verdaderamente, en fin, no hay tiempo para tratarlo todo, pero sumamente cuestionables, como es toda la legislación, por ejemplo, de los arrepentidos, que no tiene nada que ver con la figura del arrepentimiento espontáneo que ya existe en el derecho penal ordinario, y que el arrepentido del que hablo no tiene nada de espontáneo, es un arrepentido que calcula de manera fría y aritmética los beneficios penológicos o penitenciarios que puede lograr de la delación, de la actitud de delación de determinados compañeros, donde ya no se sabrá muchas veces cuándo está mintiendo o sencillamente inventando para lograr determinados beneficios, y que al final, para luchar contra una subversión, terminó toda esta legislación subvirtiendo los fundamentos más claros de un derecho penal liberal, que introdujo jurisdicciones únicas como el Tribunal de Orden Público en España o posteriormente la Audiencia Nacional, y que en el campo penitenciario hizo verdaderos estragos para, al mismo tiempo que se mantenía una finalidad reeducadora de las penas privativas de libertad, lograr la verdadera finalidad neutralizadora o inocuizadora de los sistemas carcelarios. El universo jurídico gobernado por la emergencia y la conversión de lo excepcional en la regla puede explicar multitud de acontecimientos que con la vorágine, con la rapidez que pasa, a veces no podemos digerir. Sería muy largo, como digo, de explicar todo esto, pero el recorte de las libertades y de derechos de todo tipo que estamos padeciendo en las últimas décadas creo que no puede entenderse sin estas consideraciones. Digamos algo más todavía al respecto. En el campo de las políticas penales, el lenguaje y las prioridades están cambiando de una manera claramente abrupta y creo que claramente ahora sí la racionalidad bélica, es decir, la guerra como una racionalidad constitutiva y permanente, está cada vez más presente, no solo en el campo, por supuesto, de las relaciones internacionales, sino en la propia configuración de los sistemas penales internos. Expresiones tales como, para repasar algunas que cada tanto escuchamos a todos como se nos bombardea con esto, expresiones como Estado securitario, panpenalismo, Europa fortaleza o fortaleza europea, tolerancia cero, derecho penal del enemigo y otras similares ponen todas ellas de manifiesto más o menos lo mismo, es decir, el ensanchamiento de las políticas penales y el recorte de las políticas sociales, se llame como quieran denominarlo. La retórica del peligro y de la inseguridad fomentada por todo el neoliberalismo contemporáneo evidentemente es útil para justificar el endurecimiento de todo tipo de medidas punitivas y así el empleo nuevamente de la categoría de la emergencia y del enemigo, que al final tuvieron que volver a rescatarlo, sirve de esta manera como instrumento de gobierno del presente. El nuevo orden social, impulsado por esta hegemonía neoliberal que hablo, necesita que el Estado, ya sea a través de instituciones públicas o incluso cada vez más también privadas, establezca nuevas medidas de control y de vigilancia sobre las poblaciones y a su vez castigue con extrema dureza a las personas caracterizadas como peligrosos o como enemigos. En función, si se fijan, en función de quién deba ser el destinatario de la coacción jurídica del Estado, el Estado mismo va mudando su máscara en estos momentos. Por ejemplo, para reprimir la pequeña delincuencia se utiliza la cara del punitivismo penal. Para luchar contra la inmigración irregular se utiliza la máscara del Estado expulsor. Para combatir el terrorismo se utiliza la cara del terrorismo global. O para controlar el orden público, las manifestaciones o las protestas ciudadanas, la del Estado vigilante. Los estados nacionales, escribe una gran autora, que les recomiendo su lectura, una gran superviviente del exterminio latinoamericano, Pilar Calveiro. Los estados nacionales, dice Calveiro, se han disciplinado a las políticas de seguridad global, tanto interna como externamente, haciendo propio los lenguajes bélicos, los de la guerra, tanto del antiterrorismo como de la guerra contra el crimen. El derecho penal máximo, hoy en día, basado en la única racionalidad que queda, que es la de la guerra, se aplica sin cortapisa en tales supuestos en aras de una pretendida seguridad. Sin embargo, la otra cara, que esto también esconde, es que en realidad la cero tolerancia es una mentira en su propia expresión, porque hay una gran tolerancia, hay una intolerancia selectiva, en realidad podríamos así decirlo, porque la intervención penal en realidad es mínima, no es máxima. La intervención penal es mínima frente a otros ataques que producen tanto o más daño social que la pequeña delincuencia, que en definitiva siempre es la que ha sido reprimida por el sistema penal. Vayamos al nudo de la cuestión ahora, formulando algunos interrogantes que con algunos compañeros, que algunos conocéis, venimos trabajando en esto en la última década ya en realidad. Por ejemplo, ¿qué tiene que decir el sistema penal y la criminología frente a las catástrofes del hambre, la sed, las enfermedades, la devastación ambiental causado por el actual mercado financiero sin reglas? ¿Se les enseña algo a los estudiantes de derecho, de criminología, este tipo de cosas en las universidades? ¿Qué tienen que decir esas disciplinas penales frente a los más de 800 millones de personas que sufren hambre y sed, y 2.000 millones no tienen acceso ni siquiera a los medicamentos esenciales que salvan vidas, con el resultado de que mueren cada año cerca de 8 millones de personas, 24.000 personas cada día, 24.000 personas cada día que mueren, la mayoría de ellos niños, no por enfermedades, sino fundamentalmente por la falta de agua y de alimentos básicos, y más de 10 millones por la falta de medicamentos ya creados y que existen, pero que no llegan por las especulaciones de los laboratorios y de los mercados para salvar sus vidas. ¿Qué tienen que decir todos esos saberes penales y criminológicos frente a las víctimas, que lo son mucho más del mercado que de las enfermedades, en realidad, que no les matan, debido a que los medicamentos están patentados o no son producidos por falta de demanda relativa a enfermedades infecciosas, respiratorias, tuberculosis, sida, malarias y similares, que ya están erradicadas en grandes partes del mundo o desaparecidas en los países occidentales? Y en nuestros países europeos, ¿qué políticas penales, por ejemplo, hacen frente a los ataques a los derechos sociales, a los derechos de los trabajadores, por parte de las políticas neoliberales impuestas en Europa misma por nuestros propios gobiernos o por los mercados financieros? ¿Qué intervención penal, para seguir planteando interrogantes, dónde está la intervención penal que no se presenta para intentar atajar a los responsables de algo más? En realidad ni sabemos cuántos son, por decir una cifra que se maneja, de más de 25.000 migrantes muertos por intentar llegar a la Europa fortaleza. ¿Tiene algo que decir los saberes penales frente a todo esto? Es evidente que hay una política penal o un sistema penal profundamente bipolar, auténticamente bipolar. Drástico rigor penal frente a pequeñas infracciones ciudadanas o de inmigración no regularizada, y en realidad mínimo rigor penal frente a los causantes del gran daño social contemporáneo. Ahora bien, mientras todo esto pasaba, y para seguir añadiendo algunas notas a esta compleja situación, no se le prestó atención, salvo por algunas excepciones, no se le prestó atención para mí a un tema absolutamente crucial en el que ando metido hace tiempo y ante el cual algunos ahora, de manera, claro, ya sumamente tardía, parece que se han acordado, rasgándose las vestiduras. El verdadero negocio de producción, comercio y tráfico de armas, del que poco, pero algo, parece que se empieza a hablar en el presente. ¿Qué se puede decir al respecto? Porque, en definitiva, la guerra, evidentemente, se hace con las armas, no se hace con otras cosas. También se hace con otras, pero fundamentalmente con armas. Existe una muy importante y muy poco conocida, me parece a mí, simbiosis entre el círculo verdaderamente criminal, porque creo que no puede ser calificado de otra forma, representado por la producción y el tráfico de armas y la financiación estatal corporativa de los instrumentos dedicados a la guerra. Existen ciertas formas de financiación, quien quiera meterse a estudiar esto, que demuestran el papel criminal y criminógeno de la actuación de la banca, fundamentalmente, soportando financieramente un negocio que produce muchos miles de muertos más al año que los producidos por la delincuencia común, digamos, para entendernos. Digámosle por ahora, para llamarlo, el negocio de la producción, el comercio y el tráfico de armas. Veremos a continuación algunos datos mínimos, aunque sea, si quieren luego conversamos más al respecto, sobre esto mismo, con el fin de intentar mostrar gráficamente los elementos de esta simbiosis del verdadero negocio sobre el que se asienta todo esto. Una consideración previa, por cierto, desde el punto de vista también de la filosofía política, podemos encontrar una de las contradicciones más notables de las pretendidas legitimaciones en torno al surgimiento del Estado moderno. Efectivamente, se ha señalado que la transición del estado de naturaleza hacia el estado civil o al estado moderno se fundó, como enseñó Hobbes para siempre, sobre el desarme de los asociados. Para que el estado asuma en régimen de monopolio el ejercicio de la fuerza, no permitiendo el ejercicio de la fuerza o de la violencia por parte de los asociados. Sin embargo, la brutal producción, comercio y posesión de armas en el presente, son por ello el signo de una incompleta civilización de la sociedad. No se ha producido ese desarme del que hablaba la teoría contractualista en el paso del estado de naturaleza al estado moderno. Más evidentemente, las armas no solo sirven para matar, que además sirven para matar, sino que sobre todo sirven para alimentar la delincuencia, para alimentar la guerra y para todo el enorme negocio que hay detrás de esto. Y no se explica por qué, si no fuera por las fuertes presiones por parte de la política, de los aparatos militares y de todos los lobbies que fabrican las armas, ¿cómo es que no están prohibidas? Si se quiere atener a la dañosidad de las sustancias, como se dice en el campo de las drogas, ¿por qué han prohibido el comercio de determinadas drogas y no ha sucedido lo mismo con la fabricación y el comercio de determinadas armas? No hay una explicación coherente en este sentido que no pase por la consideración de los importantes lobbies, evidentemente, que están detrás de todo esto. Ahora bien, más allá de cuantos antecedentes podamos recordar al respecto, creo que parece indudable señalar que con el fin de la Guerra Fría, como se dio en llamar, y el inicio de la globalización contemporánea, el negocio del tráfico de armas adquiere sobre todo tres nuevos perfiles o contornos que la identifican y la intensifican, cada vez más, aparentemente en tiempos de no guerra, es decir, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aludo a tres procesos que son la proliferación, la privatización y el carácter del anonimato o secretismo que rodea a todo el ámbito del comercio de armas. La gran complejidad que encierra todo este tema del comercio y producción de armas, al involucrar a estados, a empresas privadas, a entidades bancarias de financiación, a intermediarios, a traficantes de armas, a actores y operaciones que se mueven entre la legalidad, la ilegalidad, entre zonas blancas, negras y grises, la opacidad y la falta de transparencia hacen que sea sumamente difícil poder abordarlo en toda su intensidad. Decía el compañero en la presentación, y con esto dejo un poco también este tema. Efectivamente, hace 3 años la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz. Ese mismo año la Unión Europea se consagró como exportador número 1 en todo el planeta en la fabricación y tráfico de armas. El mismo año que le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Otro ejemplo que mucha gente desconoce, que siempre lo cuento, algunos ya lo habrán escuchado, pero creo que es enormemente gráfico, porque todavía está ahí en pleno poder, el actual ministro de Defensa del gobierno español, el señor Pedro Morenés, ex gerente general de la patética empresa denominada Instalaza en España, la que fabrica las bombas de racimo. ¿Saben qué son las bombas de racimo? Aquellas que al explotar se dividen en pelotitas, que luego cuando acaba la guerra en muchas partes del tercer mundo, los niños las confunden con pelotas de fútbol y al ir a patearlas pierden todas sus extremidades. Si tienen estómago para poder ver las fotos en internet de todos los niños mutilados, verán en qué consiste la marca España. Eso se fabrica en España. El máximo responsable de eso es el ministro de Defensa, el señor Pedro Morenés, y sigue estando al frente de esta gran industria que, por cierto, no padece ningún tipo de crisis económica. España ha pasado en los últimos 4 años de ocupar el lugar 9 en el ranking de exportación de armas a ocupar en la actualidad el 5. Con lo cual la industria no solo no está en crisis, sino que va prosperando y no solo sigue en el top 10, sino que ahora sigue en el top 5, digamos, del ranking al que estoy aludiendo. De esta manera venimos reclamando con toda una serie, en fin, de compañeros y personas que trabajamos en esto, la necesidad de la construcción de un nuevo marco disciplinario, llámese criminología global o como quieran denominarlo, no quiero entrar ahora en todo este debate, si luego quieren se conversa sobre eso, que se ocupe verdaderamente de la problemática de la guerra y de las atrocidades masivas, construir un cuerpo disciplinario que se ocupe del estudio de la guerra y de las atrocidades masivas. Algunos datos, además, para entender el porqué de este reclamo. Ya hace, en realidad, 2 años atrás, esta cifra, por tanto, que les doy, merecería una actualización, el último informe en el año 2014, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados, señalaba que se había sobrepasado el número de 52 millones de personas desplazadas en el mundo, cifra que ya era sumamente superior a lo de los desplazados en el momento de 1944-45, álgido, por tanto, de la Segunda Guerra Mundial. En tiempos de paz, entre comillas, por supuesto, hay muchos más millones de desplazados que en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Semejante tragedia puede ser cartografiada en mapas que hoy en día pueden ustedes encontrar. Personas que huyen, evidentemente, por distintas razones de violencia, destacándose por el Alto Comisionado, las que huyen por razones bélicas, segunda por razones de pauperización económica, terceras por desastres de carácter medioambiental. El European Council, en este que se ocupa de esta materia, señalaba dentro del primer conjunto de razones, es decir, la guerra, los desplazados por razones bélicas, el impacto del terrorismo internacional en el aumento señalado, la producción de armas para ir a hacer la guerra fuera de Europa, que es donde se hace, efectuándose importantísimos análisis de los flujos migratorios, ya sea dentro de los países en conflicto o con graves carencias, como hacia otros. Vuelvo a Adorno, que les dije antes. Cualquiera podrá ver ahora la vigencia que pueda tener el imperativo categórico de Adorno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha sido capaz de orientar la praxis política y el conocimiento para evitar la repetición de la barbarie? ¿Cómo es posible que haya más millones de desplazados en tiempos de paz, cada vez más entre comillas, que en la etapa de la Segunda Guerra Mundial? El fracaso es evidente, y es el fracaso, evidentemente, de la propia Europa. El drama de la humanidad actual, de imprevisibles consecuencias, no somos en absoluto capaces de poder prever. El peligro verdaderamente que hoy en día supone, el peligro incluso en el que la propia Europa está hoy en día sumida, las imprevisibles consecuencias de todo esto, algún día tendrá que ser afrontado con una urgencia y con una valentía que hoy parece dos categorías absolutamente extraviadas en el campo de los actores políticos del presente. La memoria nuevamente ha sido extraviada, no se ha sido capaz de poder seguir adelante una construcción europea a través de esa racionalidad anamnética, y creo que es el deber nuestro, los que trabajamos en esta materia, de seguir desarrollando esa memoria del presente para que no se olvide alguna vez lo que ahora sí de verdad está sucediendo en el ámbito del continente europeo. Solo de esta manera tal vez podrá ser posible pensar en contener daños absolutamente irreparables que la industria armamentística, el negocio de la guerra, está produciendo en gravísimos procesos de victimización que nadie hoy en día parece saber cómo poder pararlo, con la complicidad de agencias del Estado, corporaciones privadas y el entramado financiero en estos tiempos de globalización que vivimos. En las últimas 2 décadas, simplemente, estudiosos del control en este sentido han analizado distintas formas de criminalidad internacional, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio, crímenes transnacionales, tráfico de armas, trata de personas, crimen organizado, destrucción del medio ambiente, adoptando diversas denominaciones que en realidad siguen brillando por su ausencia en los procesos de formación de los jóvenes, en los procesos de formación de cuadros políticos, y por lo tanto difícilmente se va a parar la barbarie del presente. En esta tarea, que evidentemente está aún necesitada de mucha mayor concreción y que yo estoy señalando aquí apenas algunos rasgos, estamos intentando trabajar, como digo, en el ámbito de la universidad para que al menos estas cosas también formen parte del quehacer universitario y de la formación de los jóvenes en el presente. Urge, por tanto, desarrollar algún tipo de logos, se diría antes, o de forma de conocimiento que se concentre verdaderamente en el estudio de las mayores causas de victimización en el presente. La guerra, que además incluye todos los actos preparatorios de la guerra, muy en especial, aunque no solo, todo el tema de la producción y el tráfico de armamento, que no ha sido, como decía antes, considerado por los haberes penales consagrados en la atención de unos delitos menores, por así decirlo. En definitiva, el derecho penal ha vivido persiguiendo al ladrón y descuidando a los genocidas de una manera no casual, sino selectiva y políticamente así determinada a priori. Este informe aludido de ACNUR, que ya ha quedado viejo, porque todo lo que decimos al cabo de poco tiempo inmediatamente nos queda perimido por la vorágine del tiempo, insta sobre todo a la búsqueda de soluciones duraderas, indicando que ante todo podríamos intentar diagnosticar la situación y cuantificar, si es que fuera posible, estos daños producidos. Ese mandato de la ONU, como digo, debería al menos de intentar nutrir a un determinado programa que hoy parece brillar por su ausencia. Y ya, para ir terminando, evidentemente hay que hacer al menos alguna alusión a la penúltima, porque seguro que no va a ser la última, liquidación ya definitiva de toda aquella retórica garantista de la posguerra mundial que antes aludía. La prensa habla del drama de los refugiados, por emplear el título periodístico que se emplea. El desmantelamiento de la legislación del asilo, del derecho al asilo. La derogación del derecho al refugio. Las cumbres que se siguen realizando patéticas una tras otras para ver ya hoy en día cuál es la única finalidad que tienen, que no es otra que ver hasta qué punto se puede tensar hasta el extremo inconcebible de poder aprobar todas las deportaciones, para emplear el término que ahora nuevamente palabra terrible para Europa, palabra originada verdaderamente en la época concentracionaria nazi, que ahora se emplea de manera banal, como si no se supiera de dónde viene, además, la palabra deportación, las deportaciones masivas, como digo, que se concentran estos acuerdos en estas cumbres de intentar forzar la legalidad internacional hasta el extremo para meter con forceps cosas que todos sabemos que no tienen ningún tipo de cabida en una interpretación jurídica que fuera, digamos, coherente con aquella línea pretendidamente garantista que se supone que había fundado el orden europeo de la Segunda Posguerra Mundial. Y para que no quede ninguna duda, finalmente, de esto, la compensación económica que supone todo esto. ¿Cuánto vale cada refugiado? ¿En cuánto lo cuantificamos? Como se hace en el orden penal, ¿cuánto vale un preso? Bueno, aquí, ¿cuánto vale cada refugiado para tener que apresurarnos a declarar a la maldita Turquía de repente un estado seguro? Porque lo necesitamos para construir un gran campo ahora en Turquía donde podamos meter a todos y demos compensaciones económicas para poder echar, expulsar a patadas, con ayudas de la policía, del ejército, de brigadas ciudadanas que van a la casa de los refugiados, con agencias privadas, ¿hasta dónde verdaderamente será imaginable el descenso a todo esto? La construcción permanente de campos y de más campos, la construcción de vallas y de más vallas, y la construcción de fronteras y de más fronteras en la Europa sin fronteras. Pretendidamente sin fronteras. ¿Qué pasó? Y acabo. ¿Qué pasó con el imperativo categórico negativo de Adorno que debía de haber alumbrado la construcción europea para que nunca más se repitiera la barbarie de los campos y la barbarie de la guerra? Se acabó el maquillaje. Ya no es posible seguir maquillando, ni decorando, ni ocultando verdaderamente todo este tipo de procesos. Eso sí, el negocio, para terminar con el título, digamos, de esta conferencia, está en extremo auge. En ese sentido, no padece ninguna crisis. Muchas gracias por su atención.